Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a su verde y blanca sintonía aquí en Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM, hablando para todos nuestros amigos en directo, pero también a través de nuestras plataformas de audio y, por supuesto, la redifusión de este programa. Hoy una cita muy especial, porque vamos a comenzar en esta revista sonora que se llama Voces del Misterio y que durante 120 minutos le va a acompañar. Les vamos a hacer pasar una noche de miedo, o tal vez no, porque comenzamos hablando del caso del Castillo de las Aguzaderas en El Coronil. Con nuestro compañero Antonio Reynoso nos va a hablar o de una de sus muchas reflexiones, o en todo caso hablaremos con él de investigación paranormal, de aparatos. Con Rosa Sánchez nos va a llevar a conocer el poder de las piedras, el poder del cristal. ¿Se ha preguntado alguna vez para qué vale un cuarzo o una lámpara de sal, un mero adorno o algo más? De todo eso y de mucho más nos va a hablar Rosa Sánchez. Igualmente vamos a hablar con Toñi Nieto, que va a hablar grosso modo y de forma general del arte del tarot. Y seguiremos con Vanessa Campos, que tiene un caso muy curioso, el cual le toca directamente en su propia casa, y vamos a charlar con ella tranquila, detenidamente, para saber qué es lo que perturba su tranquilidad. Cerraremos con Javier Aradilla, que nos va a hablar, o vamos a hablar con él en animada tertulia, de la vida más allá de la muerte. ¿Qué hay una vez que se fallece? ¿La nada? ¿Un sueño eterno? ¿Aquí se acaba todo? ¿O hay algo más? Vamos a tratar de buscar ese algo más precisamente en este programa de hoy. Recordarles que tienen un correo electrónico al que se pueden dirigir y que es vocesdelmisterio@gmail.com. Se lo voy a repetir, vocesdelmisterio@gmail.com. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a pasar ya a hablar de lo que más nos gusta, y eso es, indudablemente, del mundo del misterio. Voces del Misterio comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. El castillo de las abusaderas es un vetusto edificio que encontramos a las afueras del Coronil, la localidad de Sevilla, que dista aproximadamente 54 kilómetros. Y aunque dentro de su núcleo urbano encontramos otra edificación, cierto es que el castillo que llama nuestra atención es precisamente aquel en el que dicen que mora un fantasma, o dos. El viejo soldado que aún haría guardia precisamente por sus almenas y sus murallas, o aquella chica que muere víctima de una epidemia en la ciudad y que a partir de ese momento, al ser enterrada en un patio trasero de esta fortaleza, inmediatamente queda relacionada, anclada a este punto tan llamativo. Este pasado verano estuvimos en el castillo del Coronil, grabamos, realizamos una investigación y, como siempre, suele haber sorpresas. Una tarde productiva, de excesiva calor, pero también de encuentros con lo inexplicable. Pues para hablar de todo ello vamos a compartir momentos con nuestros compañeros, con Rosa Sánchez, con Javier Aradilla, con Toñi Nieto y, por supuesto, con mi buen amigo Antonio Reynoso. Por él comenzamos y con él hablamos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Aquí estamos un día más. El castillo de las abusaderas. Cuando uno acude a este lugar, ¿qué impresión tiene? Más allá del típico punto que puede ser o no turístico, que se puede visitar, pues, y que sin embargo, oye, algo tiene, o eso dicen. Pues a mí lo primero que me llamó la atención, ya no solo desde la parte del exterior, sino una vez que entramos dentro, por aquel portón que tiene, es como volver atrás en el tiempo, como poder cerrar los ojos y, bueno, y imaginarse caballos medievales, hombres con armadura, mirar para arriba para los torreones y ver cada uno defendiendo su puesto. Es transportarse a otro tiempo. Toñi, subiste al torreón, a la torre del homenaje. ¿Qué sensaciones tiene uno al subir ahí arriba? Hola, buenas. Pues te invita a ver. Una vez que estás arriba es como si estuvieras en otro lugar, en otras alturas. Te imaginas lo que ha dicho Antonio, otra época. Y a la misma vez también sientes como mucha tranquilidad, mucho silencio, mucha tranquilidad. Rosa, tu caso, desde que entraste decías que notabas algo. Se notaba muchísima presión, también había mucha tristeza, ¿vale? Sí, es verdad que subimos los tres. Y desde que subimos, empezamos a subir, yo escuchaba a alguien siempre acompañándonos y escuchándonos hablar. Y por más que miraba, evidentemente no veía a nadie, ¿no? En ese momento. Pero sí es verdad que la pena también pesaba mucho en ese lugar. Mucha tristeza. La pena pesaba en ese lugar y evidentemente había que investigarlo. Me quedé con Javier Aradilla. Nos quedamos un poco mientras que ellos distribuían el equipo y estaban montando dentro del interior de esa torre del homenaje todo lo que son las rempot, los aparatos, los detectores de presencia, las grabadoras, las cámaras de vídeo. Nosotros nos quedamos dando una vuelta al perímetro, subimos a las almenas. ¿A ti qué sensación te causó aquello? A mí como la sensación... Buenas noches, ante todo. A mí la sensación que me causó aquello fue... Primero la de bienvenido otra vez a esta tu casa, me sentía como en casa. Cuando vi las escaleras para subir a las almenas, veremos a ver con los escalones eso, cómo se sube. Y la subí como el que sube las escaleras de cualquier bloque de piso de hoy en día. Pues eran traicioneras, ¿eh? Eran muy traicioneras, pero sin embargo la subí con tal confianza de que no era la primera vez que yo subí aquellas escaleras. Entonces, bueno, luego ya en las almenas, viendo el por encima del muro, por encima del castillo, un pasillo que comunicaba todas las almenas, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque además cuando tú te fuiste para la almena contraria, yo te vi con armadura corriendo por allí en medio y te dije: José, ten cuidado, no te vayas a caer. Porque yo no me veía de un vestido caballero, ¿eh? Te veía cayéndote con la armadura puesta. O sea, y te lo dije, ten cuidado que te vas a caer. Antes hablaba yo de los escalones y tú soplabas, Antonio. Es que ustedes fuisteis a la torre, a la torre más alta, que aquello tenía altura, ¿eh? Imaginarse un edificio de aproximadamente unos 25 o 30 metros de altura, que tenías que entrar por dentro una escalera que iba dando a dos plantas más, suben hasta arriba, decía yo, de los escalones. Los escalones realmente... Los escalones podrían tener cada uno entre 30 y 40 centímetros de alto cada uno. O sea que personas eran chaparritos, ¿eh? Había que levantar el pie bastante para cada escalón. Después, y impulsando, doblarlo para apoyar. Y incluso a la hora de bajar, íbamos bajando de lado porque se veía inclinada la escalera. Además, son eso, una altura... Después me pegué 3 días, José, con una contractura aquí. Claro, que me dolía el brazo. No se puede hacer tanto ejercicio, ¿verdad? Que son tres alturas. Y claro, cada altura puede tener 7, 8 metros, o sea que a tres alturas, que aquello estaba alto. Muy alto. Estaba alto. Un edificio que además, tal y como uno entra por la puerta, tiene lo que es la ciudadela interna, todavía con las ramas de los árboles, rocas que había, es decir, es un sitio que es complejo, un sitio que desde el punto de vista logístico para tropas eventuales que estuvieran allí... Os quiero recordar que esto formaba parte del sistema defensivo de murallas que tuvo precisamente todo el perímetro de Sevilla, desde la zona del Coronil, toda la zona de Mairena, la zona también de Alcalá de Guadaira, que sabéis que tuvo una importancia capital en lo que fue la toma de Sevilla por parte de Fernando III el Santo en el año 1248, y tener en cuenta que uno es campiña y que lo otro dominaba el agua que entraba en la ciudad, es decir, era un elemento vital, ¿no? Y destaca eso, el que no era precisamente el mejor de los sitios de cara a una defensa histórica, pero sí un punto que había que tomar, teniendo en cuenta que en el Coronila hay dos castillos, el interno y el externo, es decir, es llamativo. Decidimos acudir al sitio. Toñi, estoy contigo. Sí. Distribuimos los equipos precisamente en esa torre. Luego hablamos del exterior. ¿Qué sensaciones tiene uno cuando entra en ese sitio? Aparte de mucho silencio, cuando ya te quedas quieto y empiezas a pensar y empiezas a escuchar lo que no se oye, había presencias, pero no con ruido. O sea, presencias muy clasificadas, muy que las podías diferenciar muy bien. Si era hombre, si era mujer, o sea, tú sentías que había, pero no había ruidoso, es que no sé cómo explicarlo de otra manera. Sí, es la sensación de sonido que tiene uno, y que sin embargo es un sonido, como se suele decir, es un sonido sordo, un sonido que está ciego, un sonido que lo capta quien tiene una sensibilidad especial. Javier nos ha hablado de esa impresión que él tuvo, tú nos has hablado de ello. Antonio y yo creo que no podemos hablar de eso porque somos nulos en ese tipo de capacidades. Y Rosa, tú también nos has hablado, pero quiero profundizar contigo de esa sensación. De momento hablamos de sensaciones, que es un valor subjetivo. Uh-huh. ¿A ti qué te inspiró el sitio? A ver, aparte de muchísimas presencias, como bien dice Toñi, pero sí se escuchaba el andar, bueno, por lo menos escuchaba yo el andar de las armaduras. El roce de siempre una misma espada tocar en el suelo, como el que va andando y la espada choca, pues eso lo escuchaba constantemente como si viniera detrás de nosotros. También sentí la presencia de una chica, una mujer de unos 40 años o incluso menos, y a ella la escuché, lo que te digo, de la tristeza, pero aparte también la escuché llorar varias veces. Y era como que necesitaba ser escuchada y que la intentáramos ayudar. Que en este lugar... Había un cura que tenía mala leche, pero tenía mucha mala leche. Que en este lugar, aparte de mucha calor, aquella tarde, tener en cuenta que nosotros grabamos durante el verano la mayoría de los reportajes que en Andalucía Paranormal en 7 Televisión se van a emitir durante todo el año. Entonces puede resultar un anacronismo el estar en diciembre con el frío y vernos en mangas cortas y sudando, pero es que realmente está todo grabado a lo largo del verano. Entonces, bueno, es lógico, ¿no? Yo hace poco hablaba con compañeros de Antena 3 que vienen a Sevilla a grabar, y grabamos ahora, ¿no? Grabamos en entretiempo, y luego a lo mejor eso, no, a lo mejor no, seguro se emite en verano, con lo cual en verano vamos a salir con cazadora, y tú dices, no tiene sentido. Bueno, últimamente también se entiende que las producciones, los documentales son así. Antonio, te iba a decir, José, ¿sí? Manuel, al hilo de que decía que tanto ni tú ni yo escuchamos cosas del otro lado, ¿no? Pero sí es verdad que al entrar en el primer recinto, en el recinto grande del castillo, lo único que se escuchaba era el viento. Desde aquella tarde hacía bastante viento, mucho silencio, pero el viento. Y después, a la hora de entrar en el torreón, como que te metías en un espacio donde había un silencio absoluto, ¿no? ¿Qué prueba? Este es una burbuja de silencio, ¿verdad? Lo que se llama silencio cero, que tantas veces hemos hablado. ¿Qué pruebas se diseñaron para hacer allí, Antonio? Bueno, pues lo que normalmente ponemos cuando vamos de investigación, pues ponemos nuestra REMPO, nuestros detectores de presencia, las cámaras de infrarrojo que se pusieron en la escalera mirando hacia arriba, porque la escalera, aunque estábamos en plena tarde, la escalera estaba oscura completamente. Hasta que no subías arriba no había luz, ¿no? Pusimos otra cámara más grabando, y la Spirit Box, en fin, todo el despliegue de detectores que se ponemos normalmente en las investigaciones. Para ti, Antonio, ¿qué le hace falta a una investigación nuestra? ¿De qué adolece? Yo soy mucho de aparatos reales, y me explico. Cuando ponemos la Spirit Box, es cierto que es un aparato electrónico. Cuando hacemos una grabación es a través de un aparato electrónico, pero cuando tenemos algo que nos mide, por ejemplo, la temperatura, ahí no hay factor que lo engañe. Si la temperatura baja, baja, y no lo detecta el aparato. Estoy dándole vuelta ahí a un aparato que ya te enseñé un día, que es un anemómetro, que es lo que mide la velocidad del viento, y ese ventilador, que es un pequeño ventilador, con una mínima corriente de aire se mueve. Eso no hay nada que lo engañe. Si se mueve y no hay corriente de aire, es que algo hay. Entonces creo que ahí nos quedamos un poco cortos en aparatos más físicos. Tenemos que innovar, tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir metiéndole tecnología a las investigaciones. El termómetro ya lo llevamos, ¿eh? Sí, termómetro, y de hecho yo tengo un aparato que él crea para mí, que es un aparatito que te da los cambios de temperatura y te salta, es decir, que es bastante interesante, es bastante sugerente. Además, para leerlo hay que meterlo en el ordenador, que te va haciendo un muestreo a cada segundo o a cada dos segundos, y te mide temperatura y humedad de la ambiente. Que son los que deben de llevarse. Pues yo veo mucho por TikTok, por YouTube, a gente que va a las investigaciones, bueno, pseudo investigaciones en el 99% de los casos, y ponen la típica estación meteorológica de Carrefour, que eso no vale. Sí, está bien, porque verá, falta de parta de pan, buenas son tortas, pero no vale, porque el muestreo que hace es a muy largo plazo. Tienen que hacerse eso, muestreos que sean cada segundo, fracción de segundo, para tener una lectura y una gráfica que nos diga realmente si había variaciones importantes en un minuto, sobre todo porque hay veces que vamos a sitios que la sensación de frío dura 15 segundos. Si tú haces un muestreo en un minuto, ¿se te pasa? ¿No llega? El termómetro que, bueno, tengo yo, lo que hace es que, bueno, una vez que se estabiliza la temperatura de ambiente, una vez que se termina, te marca el máximo y el mínimo. En el el periodo en el que se ha puesto. Entonces da igual si en un momento dado no estamos mirando el termómetro y ha bajado y ha subido, te marca que ha estado, no sé, 7 grados. Te quedaste solo, Javier. Te pusimos en una escalera. La escalera que sube. Te dejamos allí sentado. Con la cámara infrarroja. Te enfrentamos a una cámara infrarroja. Eso es lo que se llama un aislamiento. Pero bueno, un aislamiento en una zona que es interesante. Ya lo hiciste en la Casa de los Secretos de la Alameda. Pero repetiste aquí. ¿Qué sensaciones tenías? Sobre todo de paz. Sensación de paz y de tranquilidad. Porque además empecé a poder hablar con uno de los soldados que allí habitaba, que allí había, y lo primero que hizo fue darnos las gracias por el respeto con el que estábamos tratando el tema y estábamos tratando las instalaciones. Que él mismo se sorprendió del respeto con el que nosotros íbamos. Y bueno, luego me estuvo contando un poco la historia de allí, del lugar. Que no tuviésemos miedo, que no nos iba a pasar nada malo. Fue un aislamiento en lo que más cómodo me he sentido. Toñi, empezamos a hacer pruebas. Empezamos a hacer pruebas de psicofonía, pruebas con la Spirit Radio, pruebas con la Spirit Box. ¿Qué destacarías? ¿Qué llamarías la atención de ellas? A ver, la que más estuvo hablando fue la Spirit Radio. Dijo unas cuantas palabras, realmente yo no me acuerdo. Pero sé que hubo un par que dijo que no las había escuchado nunca. En todas las veces que he escuchado yo la Spirit Radio, nunca las había escuchado. Y yo en la Spirit Radio lo que más, digamos, creo que escuché es a la mujer que dice Rosa. Es la que más se abrió a hablar. La mujer que muere en la epidemia, de la que tenemos constancia histórica, es decir, no es una especulación, ni es una hipótesis especulativa, sino que se sabe, igual que se tiene la leyenda del caballero que permanece allí y que no deja de ser una leyenda, sí sabemos por contra que allí hubo una chica que muere y que entierran en el patio trasero. Está el patio de lo que es la ciudadela, lo que es el patio principal del castillo, y luego abierto en la pared ahí otra zona que daba una antigua capilla, y ahí es donde está enterrada ella. Rosa, sigo contigo. Llevamos también a nuestras espíritus particulares y llevamos también a las Rempo caracterizadas, que son dos muñecas. Sí. Bueno, las llevamos porque en muchas ocasiones, cuando hay casos de niños y demás, hay una interactuación muy evidente. Sí, sí, en este caso no, en este caso, y no tan niños, en este caso simplemente la llevábamos por el papel técnico que tenían. ¿Dieron algún resultado? ¿Funcionó de alguna forma en particular, en especial? Las niñas creo que sonaron un par de veces, creo recordar que sonaron, y sí dieron resultados porque Toño y yo nos fuimos las dos con las Spirit a un punto que es donde tú dices que está la capilla, bueno, donde estaba la capilla, que siempre nos marcaba que fuéramos para allá, porque empezamos a escuchar, o yo escuchaba el llanto de esa señora, y cada vez como que, como diciendo, sígueme, ¿no? Y la seguimos, y allí nos dijeron dos o tres cosas, y sobre todo salió el párroco o el cura que había allí, y le pusieron a decir que como si fuera impura. ¿Te acuerdas, Toñi, que dijeron impura? Impura. Y él, claro, las dos, al no conocer nada de aquello, nos chocó como impura. Cuando en la Spirit nunca dicen esa palabra, por lo menos yo la escuché la primera vez. Pues a nosotros no lo dijo, impura, estábamos las dos solas en ese momento. Y que nos fuéramos, exactamente, bueno, que sí, nos echaron bastante de los sitios. Eso no es, ya no es sorprendente. Y si es verdad que llevábamos el... Y nunca me acuerdo, siempre me peleo con el de las lucecitas, siempre me peleo, y lo pusimos al lado de la puerta donde estaba la capilla, y de momento cada vez que salía la Spirit a hablar, el cabo se volvía loco, y en varias ocasiones nos echaron. Había una interactuación entre lo que es el K2, el medidor de campo electromagnético, a través de los LEDs que tenía, los rojos, verdes, amarillos. Sí, se ponía en rojo cada vez que hablaba por las Spirit. Cada vez que nos hablaba las dos, pues la Spirit se ponía en rojo. Y en varias ocasiones, de los 10 minutitos que estuvimos las dos ahí, como que nos echó, yo creo que 9. ¿Me entiendes? 9 nos echó. Creo que nos echó 9 veces, no está mal, ¿no? Tenemos una media buena. Sí, sí. Antonio, ¿qué posibilidad hay que algo así interactúe contigo? Interactúe con una máquina, con un K2, que lo que mide es campo electromagnético. No mide, pues, otra cosa. Viendo todas las investigaciones que tenemos, muy normal que pase. Porque ¿y en la vida real? En la vida real, en los sitios donde vamos, ninguna. Porque son sitios donde ni hay wifi. Normalmente nosotros siempre lo que hacemos cuando llegamos a estos sitios es poner el móvil en modo avión. Aparte que no nos molesta a nadie, no emitimos radiaciones a los aparatos. Pero es muy normal que en cualquier sitio que ponemos un aparato haga interactúen con nosotros, muy normal. ¿Podríamos decir que allí había algo extraño en el, sí, en el castillo? Sí, con toda certeza. Desde una paz increíble por mi parte, que no vemos lo que hay en el otro lado, hasta una muchedumbre, como dicen aquí nuestras compañeras. Yo lo que tenía era mucha calor. Eso también. La verdad, yo tenía mucha calor. Aunque la verdad que en el interior se estaba bastante bien. Sí, en el interior se estaba bien, bastante fresco. Javier, hablamos del caballero oscuro, que dicen que se pasea por allí, que se pasea por esas almenas donde estuvimos dando vueltas, por donde estuvimos grabando hasta donde permite el muro, que vimos dos de las garitas que eran bastante llamativas, con el típico orificio practicado en el muro para lo que eran las ballestas y demás, un sitio bastante interesante. Yo me quedo con el primero en el que estuvimos, donde también la Spirit Radio y a nivel psicofónico captamos sonidos, sí, que bueno, sí, nos hacían referencia a eso, a alguien que estaba allí, traición, no dejaba de ser llamativo. Sí, nos dieron eso, mensajes de, oye, que nos han traicionado, cuidado, el K2, al hilo de lo que estábamos hablando antes, el K2, desde que yo entré en el Torreón, estaba el rojo vivo, o sea, estaba casi siempre entre el naranja y el rojo, los dos últimos eslabones, los dos últimas luces. Sobre todo me hacía mucho hincapié con traición, con cuidado. Fue aquello, la verdad que fue bastante, bastante curioso. Y lo primero que yo hice cuando vi el K2, si estaba, cuando estaba en rojo, fue asomarme fuera de la almena, e incluso por los pequeños ventanucos de la almena, para ver si estaba pasando por allí algo de tendido eléctrico. Pero es que no había absolutamente nada. Entonces fue algo que también me llamó bastante la atención. Toñi, ¿tú qué destacarías de la investigación que hicimos en el Castillo de las Abusadoras? Pues yo destacar, ya te digo, a mí me impresionó mucho donde está situado el castillo, lo que se siente dentro. Ese vacío, pero a la misma vez luego escuchas, y la tranquilidad. ¿Tú recomendarías ir? Sí. ¿A buscar misterio o a conocer su historia? Las dos cosas. Eso está bien, siempre la historia siempre hay que recordarla, porque al fin y al cabo siempre nos arriesgamos a olvidarnos de ella y a recaer. Decía Albert Einstein que él sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero de lo que estaba seguro era que la cuarta iba a ser con piedras y palos. Yo creo que por ahí van los tiros. Rose, ¿tú con qué te quedas de esa investigación? No puedo destacar nada porque todo para mí fue impresionante, tanto lo que sentí como lo que intentamos ayudar a la señora que estaba por allí vagando. Y para mí sí es verdad que después te quedas un rato con un mal sabor de boca, en el sentido de que te quedas todavía con el resto de sentimientos que tiene, que te traen, ¿no? Pero bueno, primero que me gustó muchísimo, que repetiría, no una vez, muchas veces, que me gustó también después cuando tú ya contaste la historia, una vez que salimos, porque antes no sabemos nada. Como normal a mí, que yo no cuente nada normal. Sin saber nada que tú nos cuentes, sí es verdad que me gustó muchísimo la historia y entendí sentimientos a los cuales yo tenía cuando tú ya me contaste la historia. Pero sí me gustaría que, por favor, si van alguien a investigar, que investiguen con respeto. Porque aparte de los vivos que vamos a investigar con respeto, también hay seres que viven allí, aunque nadie los vea. O la mayoría no los vean. Y que siempre es bueno tenerlo en cuenta. Estuvieron nuestros compañeros de Activity Ghost, era cuestión de 2 años. Emitimos la investigación en 7 Televisión también. Nosotros elegimos el día para hacer esa investigación. Hemos vuelto y volveremos al Castillo de las Aguzaderas, un castillo con historia, un castillo de esa red defensiva de castillos que tenía Sevilla, el reino de Sevilla, una vez que es arrebatado a manos musulmanas, un castillo que tiene una doble historia de fantasmas, de fenómenos paranormales, que no son pocos los que se han acercado allí, que son mucho menos los que han investigado en serio. Una cosa es ir y contar la historia, y otro caso diferente es plantar allí los equipos y ver qué captamos. Eso fue lo que nosotros hicimos y eso es precisamente lo que les hemos querido contar. Castillo de las Aguzaderas, que en esa colaboración mutua que tenemos con 7 Televisión y Andalucía Paranormal, pues también esas psicofonías, esos audios serán emitidos por Voces del Misterio y la información será absolutamente completa. Pero hoy quería simplemente que nos acercáramos, que conociéramos ese sitio, que os hicierais el mapa mental cerrando los ojos de lo que es ese castillo, de cómo fue, de dónde está, de qué implica, qué es lo que dentro mora, qué descubrimos, qué sensaciones tuvimos y en todo caso si hay o no hay algo. Castillo de las Aguzaderas, el castillo donde habitan los fantasmas. Y nos movemos, seguimos en este programa de Voces del Misterio. Vamos a pasar la página de esta revista sonora y vamos a seguir hablando con Antonio Reynoso, porque él nos va a hacer una reflexión interesante: crear un mundo nuevo. Con él y con sus reflexiones pasamos a continuación. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Antonio, a vuelta de pausa. ¿Qué tal, José Manuel? Una reflexión, a mí me encantan tus reflexiones. Sí. Bueno, intentaré. Ayer me enviaste una que la tendré que poner fuera de plazo, pero en fin, como una cosa especial. Muy especial. Muy especial, muy especial, compañero. ¿De qué nos hablas? Pues voy a hablar de cómo sería para nosotros un mundo nuevo o nuestro mundo ideal. ¿Cómo podríamos llegar a ese mundo que cada uno imaginamos? ¿Y cómo vamos a empezar, compañero? Pues vamos a empezar 4.500 millones de años antes, con el Big Bang. Pensando cómo transmitir la idea, voy a empezar con un momento, antes de irme a los 4.500 años atrás, con una cosa que ha pasado hace 3 horas, ¿no? En una reunión de trabajo tenía al lado un compañero transmitiendo una serie de ideas muy contrarias a la mía, ¿no?, de cómo llevar el trabajo, y tenía 2 opciones, ¿no? Una, enfrentarme a él, crisparme, y otra era hacerlo de manera diferente, ¿no?, llevarlo a otro terreno de tranquilidad y de paz, ¿no? Y así lo he hecho y así ha funcionado, ¿no? Seguramente si hubiera cogido el otro camino, aquello hubiera sido un desastre, ¿no? Entonces me remonto, como he dicho antes, a 4.500 millones de años de historia que lleva la Tierra. Y bueno, en el Big Bang, o lo que supuestamente hubo en aquel entonces, dinosaurios, Homo sapiens, neandertales, y llegamos a octubre del 2025. aquí y ahora, en este momento, ¿no? Y con un grupo de personas en este lugar para transmitir una idea, ¿no? La idea de cómo crear un mundo nuevo. ¿Cómo sería posible crear un mundo nuevo? Y para esto lanzaría una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué pensáis del mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Haría a vosotros, a los compañeros, a los que tenemos aquí en directo. ¿Cómo creéis que es el mundo que, en el que estamos viviendo ahora mismo? Con una palabra. Manuel. Mejorable. Mejorable. Caos. Caos. Desastre. Desastre. ¿Alguna mundo palabra por ahí? Mundo al revés. Mundo al revés. Muy tecnológico, pero muy. Eso, muy caótico, diría yo la palabra. Y ahora hago la. Aparte tecnológico. Hago la pregunta al contrario. ¿Cómo definiréis con una palabra el mundo que imagináis o el mundo que deseáis, más bien? En paz. En paz. Paz. Sí, en paz. Dar luz. Tranquilidad. Tranquilidad. Daros cuenta la diferencia de unas palabras a otras. De caos, de oscuridad, a luz, a paz, ¿no? Entonces, debemos de pensar, ¿por qué no estamos en paz? ¿Por qué no tenemos luz? ¿Qué lo impide? ¿Qué es lo que impide esa luz, esa paz, ¿no? Y normalmente siempre le ponemos o le echamos la culpa a los demás, ¿no? Al gobierno, al mundo que está mal, al vecino que no deja de dar la lata. Pero realmente los que estamos haciendo que el mundo sea así somos cada uno de nosotros. Con nuestros gestos, con nuestra forma de hacer la vida, ¿no? Y todo pasa por una decisión simplemente, ¿no? Que es cada día hacer algo diferente, algo de lo salir de la rutina normal que hacemos, ¿no? Normalmente, ¿no? Es como salir un día, ver al vecino, que normalmente lo vemos por la mañana y no le decimos nada, y simplemente girar la cara y decir buenos días, vecino, con amabilidad, con tranquilidad, ¿no? Darnos cuenta de que ese pequeño gesto puede hacer que el vecino hoy diga, oh, este me ha dicho hoy buenos días. Ese vecino va a ir al bar a tomarse un café y va a decir buenos días en el bar a la hora de tomar el café. Y va a entablar una conversación con el del bar, que no han entablado ayer, pero bueno, como viene con buen humor, es como decir, nuestros gestos del día a día, nuestras decisiones del día a día afectan a todo lo que tenemos alrededor. Y eso puede ser el comienzo, cada puntito que ponemos en el camino, cada puntito de eso es el comienzo de algo grande. Entonces, el hecho de la decisión de cada uno, de dar ese paso, de intentar hacerlo mejor, de intentar buscar ese mundo ideal que hacemos, de que queremos nosotros, pues es lo que hace que, bueno, que creemos un mundo nuevo, ¿no? El hecho de pensar eso, de hacerlo, de crearlo. No sé si un poco estoy lanzando muchas ideas al viento y creando un puzzle ahí un poco extraño, ¿no? Pero esa es mi reflexión de hoy. Va por ahí. No sé si alguien quiere preguntarme algo o decirme algo. Yo, en los tiempos en los que vivimos, Antonio, que uno no sabe por dónde va a salir la buena o la mala noticia, sabiendo que yo lo que trato son noticias al cabo del día, que estoy trabajando y tenemos el canal 24 horas puesto a ver por dónde salta, que en prensa te puedo decir que no nos gustan los días tranquilos porque no sabemos de dónde tirar, hay que recocinar noticias de otros días, y te lo digo bien. Pero cuando uno sigue viendo que hay alto el fuego en la zona de Palestina, pero no se respeta, que sigue cayendo gente en Ucrania, que hay una guerra que nadie habla de ella, y es la que Taiwán tiene con China, o más bien China con Taiwán, porque ambiciona aquel espacio, que sigue habiendo gente que cruza de forma ilegal la frontera con entre Estados Unidos y México, o entre simplemente entre África y España. Sigue muriendo gente de hambre a día de hoy. Que, claro, que sigue habiendo embarcaciones pateras que cruzan el estrecho, o que hay otras embarcaciones que llegan a través de buques nodriza a Canarias, que te dejan a 20 kilómetros de la costa y te hacen ver que han llegado en esas mismas pateras, cuando es mentira, es un negocio que hay en torno a los inmigrantes. Cuando ves que lo que para unos es desgracia y tragedia, para otros no deja de ser un negocio, ahí se pierde la fe en el ser humano. Yo lo digo muchas veces y no me arrepiento, no lo he dicho públicamente y no tengo por qué arrepentirme, que el ser humano es el único animal prescindible que hay en lo alto de la tierra, que sin duda alguna el resto de animalitos que hay en este planeta vivirían muchísimo mejor sin nosotros, que somos destructivos, le metemos fuego a los bosques queriendo, construimos carreteras que luego no usa nadie, nos cargamos un entorno natural para construir una urbanización, se están cogiendo y explotando la zona de Alaska por sacar petróleo, destruyendo el entorno, se está deforestando la Amazonas. Yo puedo seguir, es decir, a mí esto no me da para mucho. Yo por las mañanas, ¿sabe lo primero que hago? ¿Qué? Coge a mis tres gatos y darle tres besos a cada uno, y a mí eso me relaja bastante. Bajo al garaje, cojo la moto, doy los buenos días, pero no me contestan, y aún así sigo dando los buenos días por una cuestión de educación. No me irrito conduciendo, porque la vida está demasiado precipitada para que yo me tenga que alterar porque el tranvirú no me deja pasar. ¿Qué le vamos a hacer? Ya llegaré. Y un poco también en la filosofía de cada persona, ¿no? Hace falta quizás un poco de más templanza, hace falta más tolerancia, hace falta más diálogo, y quizás hace falta mirarse menos el ombligo. Esa es la reflexión que yo saco muchas veces. Es cierto, pero bueno, yo sigo diciendo que estamos a tiempo de seguir poniendo gestos en el día a día. Yo tengo la esperanza que, bueno, estamos en el... ¿Tú crees que el ser humano tiene a día de hoy solución? Sí. No sé si... ¿A largo plazo, a corto plazo, a medio plazo? Eso no te sabría decirlo, pero... Yo no lo que no sabría es si decirte cuántos millones de habitantes tiene el mundo. ¿4.500 creo que son? No. Vamos ya por 8.500 millones de personas. 8.500 millones. No sé si serán... La mayoría en la parte de Asia. No sé si serán 8.500, serán 200, ¿no? Pero seguiremos adelante, como hemos seguido siempre. ¿Tú crees en los gurús de la nueva era? ¿En los Elon Musk? ¿En los renovados Donald Trump? Que lo quisieron nominar al Nobel de la Paz, Dios mío. ¿Tú crees en esta gente? Yo, dentro de estas reflexiones, pienso que estamos en una gran mentira, ¿no? Estamos en un Matrix. En un Matrix, haciendo referencia a la película, en el que está. No estamos dormidos, nos tienen dormidos. Yo creo que nos tienen dormidos. Nada más que tienes que ver, y no quiero que se me entienda como que estoy en contra, ¿no? Pero ha habido hace poco una manifestación a nivel europeo por la guerra de Gaza, perfectamente, vamos, a favor. Pero yo pensaba, hay 10.000 millones de razones por las que tener una manifestación en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país. Y la gente está movilizada, pero sin embargo no nos movilizamos para una sanidad, para una educación, para... Nos tienen dormidos. Leía el otro día que la Asociación de Estudiantes no quería hacer una huelga por el suicidio de Sandra Peña, de la chica sevillana de 14 años, que se suicidó porque tres malnacidas le hacían bullying. Y no vio otra salida que subirse a la azotea de su casa y lanzarse al vacío. Han rectificado, pero rectifican tarde. Porque desde el momento que manifiestas que... Es que no tenemos que manifestarnos. Y te manifiestas por gafas. Que no lo veo mal. No. Pero eres una asociación de estudiantes. Te tendrás que manifestar por lo que afecta a los estudiantes. Y el acoso escolar y el bullying está ahí. A mí esas cosas me hacen no creer. Me hacen perder la fe. Por eso insisto en que debemos empezar con pequeños gestos. Dar los buenos días. Dar los buenos días a quien no se lo da normalmente. Si hay alguien que se lo da normalmente, no, pero a quien no se lo dan todos los días. Sí, un abrazo a un amigo que ves de vez en cuando. Sí, abrazo. Los abrazos sientan muy bien. Y si venir a cuento, mejor. Es cierto. Pues Antonio, me voy a quedar con todo esto. Bueno, ¿tienes algo más que apuntar, no? Yo invitaría a todos los que nos escuchan y a los que están aquí a que prueben. A que prueben cada día algo diferente. Y ya no solo que lo prueben, sino que vean el resultado. Que seguramente les sorprende. Seguro. Seguramente será más reconfortante y viviremos hasta mejor. Fíjate seguro. Lo que te digo. Pues pasamos si te parece bien, la página de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que hoy la hacemos aquí en directo desde Relactual, desde este particular centro neurálgico que hemos montado aquí al abrigo de nuestros anfitriones, tanto de Javier Aradilla como de Rosa Sánchez, con el permiso de doña Encarna, y que de alguna manera estamos hablando de misterio por y para todos los que nos escuchan y, por supuesto, para todos los que estáis aquí presentes, que también os quiero agradecer que hayáis venido y nos estéis acompañando. Pasamos la página de esta revista sonora para irnos con Rosa Sánchez y hablar del poder de los cristales y las piedras. Con lo cual, nos vamos con ella y vamos a ver qué aprendemos, porque al fin y al cabo, pequeños gestos también aprender. Y a eso vamos a ir. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas. Rebienvenida a tu casa. Gracias. Por razón doble, ¿no? Porque estamos bajo vuestro techo y porque estamos haciendo, bueno, pues este programa hoy desde aquí, desde Relactual, y lo primero, ¿es una tontería llevar una pulsera de piedra o tiene, aparte de servir de taco al ordenador, sirve para algo más? Sí, por supuesto que sirve. Para que yo juegue, por ejemplo. Para que lo juegue, para que te la quite, para que no sepa dónde la deja. Esas cosas, ¿no? ¿Por qué recomendarías a los amigos que nos escuchan o a estos amigos que están aquí, que luego le voy a dedicar un tiempo a ellos, que no se vayan a creer que se van a ir aquí de vacío? ¿Por qué les recomendarías llevar, por ejemplo, una pulsera de onis negro? No me digas protección. Te iba a decir que no me digas para qué vale el onis negro, porque ahora te voy a empezar a bombardear. Pero protección. Y quien no crea en estas cosas, que diga, es una tontería, porque los habrá, en el fondo todo el mundo cree, José. Al final todo el mundo cree. Hasta el más pintado, fíjate. Hasta el más pintado, hasta el que yo es, eso son tonterías, pero al final siempre por detrás, pues es verdad, pues sí, y lo tiene, y lo hace. Porque se nos han dado caso a los dos de llegar una persona que se chica totalmente, eso son tonterías, eso no me lo creo, es que la magia, es que esto no existe, es que aquello. Y después por detrás decirte, al final cae como... Que fíjate, muchas veces hay personas que llevan joyas, por ejemplo, una cadena de oro y lleva engarzada esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no lo sabe, pero está llevando primero un metal noble que tiene un significado, pero que lleva una piedra, que lleva una piedra. Una piedra que, más allá del valor que tiene la piedra, sí, también son elementos que protegen. Correcto. Hablamos de eso. Vale. Si te parece bien, durante el próximo ratito contigo. Mira, me gustaría hablarte de una que es conocida como escoba de bruja. Antes me decía algo mi amigo Javier, que te tiene que hablar Rosa de la escoba, de la cova, ¿no? Me dijiste la cova, de la escoba. Escoba. De la escoba de la bruja. De bruja. Mira, mira qué bien. ¿Y eso qué hace? Yo no he hablado con él nada, ¿eh? Por la ley del pensamiento. ¿Y qué hace la escoba de la bruja, aparte de barrer? Se llama Cianita Negra. Su nombre. Me imagino el color, fíjate. Totalmente. Pero no te imaginas la forma. Tengo una imaginación desbordada, vamos. Es muy bonita, sí, verdad que es preciosa. Y es una piedra altamente protectora, con poderosas propiedades energéticas. Y actúa con un escudo, como escudo, para mantener intacta nuestra energía. O sea, es, yo siempre la recomiendo. Lo que pasa es que hay gente que dice, bueno, ¿y esto dónde lo pongo? Póntelo, claro, bonito, puesto. Porque además tiene una forma, como bien dice, de escoba, que él hizo un montaje y le ha quedado preciosa. Y es un tamaño así, pero bueno, tú, como yo llevo la cadena, también puedes llevar. Cuando dicen así, son unos 4 o 5 centímetros. Sí, más o menos, sí. Unos 4, 3, 4 centímetros, según el tamaño. Porque hay algunas que son de 3 centímetros. Ajá. ¿Y eso se lleva a modo de colgante? Sí, lo puedes llevar de colgante, claro. ¿A modo de pulsera? No, de pulsera no. ¿Pulsera no? No, es que sí, de bolita, de llevar pulsera. De pulsera no. Es para llevarla de colgante. ¿Cuál es la piedra que más os piden? El cuarzo será, ¿no? Porque casi todo el mundo tira para el cuarzo. La cabra siempre tira al monte. Es que el cuarzo es un amplificador para todas las piedras protectoras. ¿Y la gente esta que tiene un cuarzo a la vera de la pantalla del ordenador? Para que limpie. Para que limpie. Lo que hace es limpiarte. ¿Limpiar el ordenador? No, limpiar el ordenador no. Limpiar a ti de las energías del ordenador, de la electricidad. Ah, de la radiación. Exacto. De la radiación del ordenador. Sí. A ver, porque cuarzo, eso de poner un cacto a la vera, aparte de dejarlo pocho, no. El cacto no te puede pinchar unas cuantas de veces. A ver, el cuarzo, tanto el cuarzo ahumado como el cuarzo, es un potenciador para cualquier piedra protectora, bueno, y no protectora. Por ejemplo, te hablo de la amatista, que te deja caos, o sea, te calma, ¿vale? Si le metes un cuarzo por un estado de estrés en alguna época de tu vida, incluso para dormir, te pones un cuarzo y una amatista. ¿Se pueden combinar piedras? Sí. No siempre todas, pero el cuarzo siempre calza con todas. ¿Por qué? Porque entonces, es un amplificador. Quien tenga en su casa un cristal de cuarzo, a la vera del ordenador un cristal de cuarzo, una pulsera con cuarzo, a mí me gustan mucho las pulseras de cuarzo rosa. Sí. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, pero el cuarzo rosa tiene una protección muy leve. Es más para. Es que yo me la pongo por lo bonito. Es por el amor. Ah, por el amor. No, bueno, quiere decir el amor de pareja, puede ser el amor universal, ¿verdad? O el amor felino. También, por supuesto, ese es el principal. Oye, otra piedra que me interesa, la pirita, el oro de los tontos. La pirita. Todo el mundo decían el oro de los tontos, yo les explico por qué. El oro de los tontos. Como era doradito, cuando los buscadores de oro encontraban una veta y era de pirita, se creían que había encontrado oro, porque es llamativo. Lo que pasa es que hay diferencias, ¿no? La pirita suele tener forma geométrica, suele encontrarse por bloque, el oro no es así, ¿no? Pero el oro de los tontos, ¿sí? ¿Eso para qué vale? ¿Para qué vale la pirita? ¿Para qué me puedo poner yo un collar de pirita? A ver. Hombre, un collar de pirita te puede pesar un poquito, ¿eh? A ver, la pirita también, aunque la gente dice en el oro tonto, pero tiene, es muy protectora. Tiene mucha protección, te da muchísima protección. Y aparte también para la prosperidad. ¿Vale? Después también favorece la creatividad. Activa las ideas, José, tú por Dios no tengas pirita. ¿Por qué no? Yo quería por favor, pedir por favor, tú no tengas pirita, porque entonces tu cabeza ya ni duerme esas 2 horas tuyas. Yo quería pirita. Yo de hecho sería las habilidades y y también es una piedra para los buenos negocios. Pero mira, eso está bien. No está bien. Pero tú, por Dios, no tengas pedita, ¿vale, José? No. No, yo no. No. ¿A mí cuál me recomendaría? A ti, amatista, totalmente. ¿Por qué? Para amatista, que te calmes, ¿qué hace? Para dormir. Para relajarte, dormir. Sí. Para... También te aconsejaría una piedra de sal. Una lamparita de sal. Una lamparita de sal. ¿Por qué? Sí. Que yo las veo mucho. Porque mira, las lamparitas de sal son muy buenas para conciliar el sueño. ¿Sí? Para... La verdad es que da una luz muy bonita. Muy bonita. Además no es... Aunque también las lámparas de sal, porque sudan. Porque no se encienden. Cuando no se encienden, suda. Tienen que estar encendidas para que no suden. ¿Y eso se gasta? La lámpara de sal, pero tarda mucho tiempo. Porque eso tiene un grosor por dentro bastante, bastante grande. De más de 3 centímetros. Pues son bonitas. Son muy bonitas. Y tienen una luz muy bonita. Me gusta. Sí, sí, me gusta. Aparte, para las alergias te viene muy bien, para el asma. ¿Una lámpara de sal? Sí. Te neutraliza el aire. Ah. ¿Y después no mejor también poner un humidificador? Limpia. ¿Qué? Un humidificador. Sí, pero de vez en cuando tú sabes eso. Bueno, para el ambiente. En vez de poner vela, ponemos una lámpara de esa. Bueno, las velas ya dijimos que sí, no. Sí, las velas... Vamos a dedicar un apartado a las velas. Pero a ver, que me gusta... También neutraliza las radiaciones electromagnéticas. ¿La puedo poner a la vela de la pantalla? La puedes poner al lado de la pantalla. O sea, que también, yo me pongo una lámpara de sal y estoy en la gloria. En un lado tiene... mi lámpara de sal y en el otro lado mi cristal de cuarzo. Sí, pero a ti es que también para ti es un arma de doble filo. A ver. Porque mejora la concentración. O sea, por Dios. Ni pirita. Ni pirita. Ni lámpara, ni de, lámpara sal. De sal. Vale. Tú la de lejos, la lámpara de sal lejos. En el cuarto, para que duermas bien. Que también te ayuda a conciliar el sueño. Yo para dormir no es que necesito a mi gata la vera. ¿Vale? ¿Y la lámpara de sal? Y la lámpara de sal. Pero pirita no, ¿eh? O sea. Oye, más cosas que a mí me gustan. El jade. ¿El jade? ¿Cuál? El jade verde, de toda la vida de Dios. Vale. Verde como la camiseta del Betis. Mm. Bueno, la verdad es que es un verde más... Verde más apagadito, un verde agua. Sí, es un verde agua. No, es verde eléctrico chillón. Vale. Te lo... Estoy buscando. Mira, por ahí hay alguien que está... Será sevillista. Espérate. Porque tenía varias abiertas que me gustaría haberte hablado de ellas... Porque a mí háblame porque yo está, lo estoy encontrando interesantísimo. De la de bruja, que me gusta mucho. El azabache, también es una protectora. El azabache. Suele... Las piedras negras se dicen que son protectoras. Son protectoras. Sí. Sí, la hematites, también es una piedra. ¿También es negra? Sí, es brillante. Negra brillantita. Es negra, pero tú la ves y es como... Es brillante, como si tuviese... Tiene como purpurina o algo no, así, tiene, ¿no? Un esmalte. Ah, qué bonita. Oye, la piedra de luna. Hombre, la que piedra tiene de Toñi luna. Un colgante, tú tienes otro colgante. Es que la piedra de luna. Parece de una secta hecho. Activa el tercer ojo. Tú tampoco, José. Gracias, Antonio, por la aclaración. Hola. Sexto chakra. Vale, vale. Vale. Obsidiana también. La obsidiana, descríbelo como en la piedra. Pues la piedra obsidiana es negra, evidentemente, pues todas las que he sacado son negras. Es muy potente, una piedra de crecimiento personal y transformación. Es usada de protección, limpieza y purificación. Y si yo quiero, por ejemplo, una piedra para la salud, que me dé mucha salud. La del 7, la de 7... ¿Cuarzo verde? Cuarzo verde, me están diciendo. Cuarzo verde. Mm. Qué bonito, ¿no? Sí. La pirita, yo también te la he dicho. La pirita para la salud también. No, que ya estas son mis chivatos que tengo aquí, que te estoy diciendo. Sí. Porque no sé, si yo tuviera, yo tendría una cabeza grandísima para saberme todas las piedras. Entonces, si yo quiero salud, cuarzo verde. Cuarzo verde. Vale. Te voy a hacer una piedra. ¿Que no será kriptonita? No será kriptonita, no. Pero que te voy a hacer una pulsera con cada una de ellas. A mí sí va a ser como esto, que la traigo en plan arcoíris. Oye, ¿el ojo de tigre? Sí. ¿Por qué se le dice ojo de tigre al ojo de tigre? A la piedra ojo de tigre. Pues el ojo de tigre, por la forma que tiene. El veteado. Que parece tiene. La raya del ojito del tigre, ¿no? Exacto. ¿Y para qué vale el ojo del tigre? Protección, pero es más... flojita que las que te he contado antes. Si yo quiero una potente, la más potente que haya, la que tengáis aquí a la venta. La pirita. La pirita. Pues mira, hija, yo me tengo que llevar pirita hoy. Mira, te llevo una pirita y una lámpara de sal, entonces ya no vas a dejar ni descansar. Pues mira, sí. Es una excelente idea. Ni tú vas a descansar. Está fustigando todo el día, a las 4 de la mañana mandando mensajes al grupo. Sin problema. Yo creo que todos te vamos a contestar. Tú. Oye, quien quiere, quiere una piedra para los sentimientos, para las emociones, para el amor, que es muy bonito. El cuarzo rosa. Sí, cuarzo rosa. ¿Y tiene alguna propiedad más el cuarzo? Si el cuarzo rosa destiñe, o es malo... O no es cuarzo rosa, es cuarzo, es cristal pintado. Cristal, eso es muy típico de AliExpress. Sí. Por eso no hay que comprar cuarzo en AliExpress. No. Porque despinta. No, porque es plástico, hay veces que es plástico. No, por eso, no compréis en AliExpress pulseras, que son malas. Que destiñen. Sí, son malas. ¿No es? Sí, son por malas, muy barata malas que esté. No te puedes ir a AliExpress a gastarte un euro en una piscina, en una pulsera. ¿Por qué? Porque es pinta. Lo está diciendo Rosa. Es pinta, ¿verdad, Rosa? Sí. ¿Eh? Es pinta. Claro. Oye, y si hablamos de piedras preciosas, yo soy muy de coleccionar piedras preciosas. A mí me gusta, por ejemplo, no, yo voy más para arriba. A mí me gustan los zafiros, me gustan los rubíes, me gustan las esmeraldas. Sí. Todas esas piedras. Todas esas mucho tienen sus propiedades. Topacio también tenemos. Topacio, eso es una serie. Sí, mira, no la he visto yo veces. De Carlos Pata, creo que era. Sí, no la he visto yo veces. Pero es interesante, a mí es que me gustan las piedras así, las piedras preciosas. Y bueno, la verdad es que me llama la atención el contenido que tienen, más allá de lo bella que es la piedra. A mí me gustan sin tallar. La que tú me has dicho antes. Sí. Que me has dicho. Granate. El granate. Para las relaciones. Para las relaciones. Mira, tú es que vas a estar de lujo, José. Mira, no vas a dormir, ¿vale? No, vas a descansar. Lo poquito que descanses, vas a descansar estupendamente. Pero yo voy a estar muy contenta. Porque si tienes una... A ver, si me vas a mandar una antiviagra. Ya estamos todos. Al revés. Te voy a llamar a Gruan Lozano. Al revés. Lo que te voy a dar un potenciador. Ah, bien, bien, bien. ¿Y eso que un granate me vas a mandar? Sí. El granate es una piedra muy bonita. Es muy bonita, sí. Me gusta mucho. Sí. ¿Y la turquesa, que también me gusta mucho? La turquesa también... Espera, si me abro el chivato que me lo he volvido, sí. Se me ha cerrado. Pero la turquesa es una piedra que es muy bonita porque ese color celestón que tiene... A mí me gusta mucho la turquesa también. A mí hay unos dragones chinos que tengo por allí por casa. Entonces, que están hechos en turquesa. Y te voy a hablar una que a mí me gusta mucho, que la acabo de ver, que es la aguamarina. El aguamarina también. Mira, también, el aguamarina es muy bonito. Yo siempre llevo un aguamarina. Muy bonito. Me encanta el aguamarina. A juego con las uñas, además. No, la aguamarina es un poco más claro que la uña. Pues ese te viene muy bien a ti para tu garganta. También. Por supuesto. Yo más también vale que, más vale que trabaje yo una mina, ¿eh? Representa la alegría y la dulzura. Ah, claro. Pues asocia el equilibrio de las cosas. Pero te viene bien porque, mira, se asocia el equilibrio en la comunicación. José, por Dios, no. No. Que lo que sea, lo que sea, no, ¿no? Claridad mental, potencia la claridad mental, la paz interior y la autoestima. Qué bien, pues esa me hace falta a mí. Sí, si al final te va a llevar la cantera entera. Oye, pues Rosa, vamos a dejarlo aquí. Vale. No te vayas ahí muy lejos, porque te tienes que ir preparando para el próximo día las piedras preciosas. Vale, perfecto. Que quiero hacer un repaso de esas piedras. Vale. Me interesa mucho, ¿vale? Te da el clavo con las que te hacen falta. Sí, sí, el ámbar también me gusta. El ámbar no es una piedra, es resina. Una piedra es una resina. Es resina. Sí. Pero me gusta mucho. Desde que vi el Parque Jurásico, que sacaban del mosquito el ADN, me encanta. Pues ahí hay una chulísima que si tú la pones a mirar, te parece que tiene algo dentro. Tiene bichito. Y pues luego la veo. Oye, pues pasamos la página de esta revista llamada Voces del Misterio, que recuerden que hoy aquí en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM, lo estamos haciendo en directo desde Real Actual con nuestro público de Ciargo. Que decía hola. Ahí está el público. Ha tardado en entrar a la grabación, pero ha entrado. Pero vamos a seguir charlando. Hemos cubierto ya el ecuador de este programa de hoy y yo quiero seguir hablando, en este caso con Toñi. Podría haber hablado con Rosa del tema que nos ocupa, pero prefería que Rosa me explicara temas de piedra, y voy a hablar con Toñi del tarot, de la magia del tarot, que a mí, yo soy un... ¿Qué tal, Toñi? Bien. Yo soy un coleccionista de barajas, tú lo sabes. Uh-huh. Me encantan las barajas de tarot. Hay quien esto lo lleva muy oculto. Hay muchos de mi generación, que hoy casi todos tenemos un programa de radio o algo, que esto no hablan, no dicen públicamente que les gusta el tarot. A mí me encanta. Es decir, a mí el significado de las cartas, coleccionar barajas. Tengo una baraja de gato, otra de fantasma que me regalaste tú, Rosa. Fuiste tú, la de los fantasmas. La de los gatos fue Esther, es verdad. Yo sé que me los vais, ¿no? Y tengo la baraja de Dalí, que es muy bonita. Sí. Va en tonos dorados. Es decir, tengo una que es entera dorada, que es muy bonita. Tengo una baraja del demonio, toda base de demonio, que es muy chula. Esa te la voy a regalar. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no hablar con mi amigo Toñi del tarot? Yo voy a ser malo contigo. Bueno. Yo me toca ser malo, ¿vale? Vaya, ¿por qué? Porque tú imagínate que nos está escuchando alguien. Voy a ser malo, pero benevolente. Y dice, guau, yo en las cartas, en el tarot no creo. Eso es un engañabobo. Eso se saca el dinero a la gente cual bruja lora. Por ejemplo. ¿Qué le diríamos a esa persona? Pues yo quiero empezar por lo malo. Ya te veo ya. Pues yo le diría que el tarot, como todo, ha evolucionado mucho y ha pasado de ser eso a ser una herramienta de que nos vale a día como autoayuda, como autoconocimiento, y tengo que decir que a mí me ha cambiado la vida. ¿A ti te gusta? ¿Por qué te ha cambiado la vida? Me ha cambiado la vida porque, digamos, estamos acostumbrados al tarot predictivo. Explícanos qué es el tarot predictivo. Que predice el futuro, lo que estamos siempre hemos sabido del tarot, que predice el futuro y te dice tu pasado, ¿no? Y te adivina el pasado. Y yo, digamos, el que yo te digo que me ha cambiado la vida es el tarot evolutivo o terapéutico. ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué le dicen tarot evolutivo o terapéutico? Porque es un tarot que se utiliza con las mismas barajas, el significado de las cartas son las mismas, pero es para autoayuda y autoconocimiento de uno mismo y de los demás. ¿Cómo te puede ayudar? Pues las te puede cartas. Ayudar en cualquier... ¿De qué forma? De cualquier manera te puede ayudar. Tú coges la baraja, arcanos menores, arcanos mayores, y ¿de qué forma yo puedo manipular esas cartas y decir, me está ayudando? Pues a ver, tú tienes un problema, quieres consultarle cualquier cosa, tienes una duda, cualquier cosa. Se diferencia mucho del otro tarot por las preguntas. Por ejemplo, tú el tarot predictivo preguntarías, voy a encontrar novio, suponer. Y en el terapéutico preguntarías, ¿qué debo hacer para encontrar novio? ¿O qué estoy haciendo mal para no encontrar novio? Vale, uno lo que quiere es inmediatez, es una respuesta que entra dentro del vaticinio, y la otra lo que te ayuda es a corregir conducta, quizás, ¿verdad? A corregir, a conocerte mejor a ti mismo y a abrirte un amplio abanico de posibilidades. Yo a veces lo he comparado con el Google Maps, porque tú, por ejemplo, cuando no sabes dónde ir, pones el Google Maps, ¿no? Y él te dice 3 o 4 alternativas y tú coges la que más te conviene. Dos hermanas, no la uses, ¿eh? Porque están las calles al revés, cambiaron las direcciones y ahora te metes y te meten contramano. Y una vez casi me veo un coche de frente, casi me mato. Es decir, tener cuidado, dos hermanas, ¿eh? Pero. Pues esto es así. Eso es interesante. O sea, luego hay otra cosa, yo te voy a plantear todas mis dudas, ¿vale? Pregunta. Hay gente que dice, yo no me he hecho las cartas a mí mismo, misma, porque conmigo no funciona. A ver. ¿Eso es así? ¿No es así? Puede ser así. ¿Hay ceguera? ¿Hay autoceguera? Exactamente. O sea, yo puedo estar sugestionada con lo que me está pasando, y si yo estoy sugestionada y quiero que pase algo, al final es lo que veo en las cartas. Para hacerte una lectura tú mismo, tienes que estar con la mente fría. O sea, como si no fuera para ti. Porque es que si no, lo tuyo lo plasmas en las cartas, es lo que ves. Yo no me la podría echar entonces a mí mismo, ¿no? Ni yo tampoco. según para aquello tampoco. Yo es que tengo la mente siempre ocupada en mil cosas. Pero claro, estamos a... esto, digamos que esto es más para el predictivo. El otro es que te ayuda. El otro sí te lo puedes echar a ti mismo. Claro, en el otro él te va a ayudar, te va a aconsejar y te va a guiar. Otra cosa. ¿Arcanos menores, arcanos mayores o las dos a la vez? A ver. O hay una separación, hay una división. Es que depende del profesional o... Vamos a ver. Tú estás con una reunión de amigas, estas personas saben que a ti te gusta el tarot y que llevas en el bolso un tarot. El tarot del Bauti, lleva tres o cuatro, ¿no? Entonces, claro, el tarot del Bauti, un tarot que son mis caritas en pose, ¿no? El papa, el loco, el colgado. No es tan fácil. Bueno, tú dices, venga, te voy a ayudar. Ahí siempre va a ser predictivo, me imagino, porque la persona lo que va a querer es que le hagan unas predicciones, ¿no? A ver, es que tú puedes hacer una pregunta muy directa para que yo te conteste sí o no, pero las cartas lo mismo me están diciendo, que para llegar al sí tienes que cambiar algo. Si no haces ese cambio no vas a llegar al sí, por mucho que tú quieras. ¿Y eso te lo determinan los arcanos mayores o los arcanos menores? Tanto uno como otros. Incluso hay quien lo hace con la baraja española normal. Yo prefiero la baraja española. Y sé que Rosa también la prefiere. Yo la prefiero. De hecho, aprendí con una baraja española. Y eso que el que me enseñó a hacerlo... Yo te he contado mi historia, ¿no? Me lo voy a contar porque es una historia real, ¿no? Yo era muy malo en inglés. Lo contrario de ahora. Porque yo en el colegio en EGB di francés. Entonces tenía un nivel muy bueno de francés. Ahora no me pregunto. Hace poco vinieron unos visitantes belgas, unas de la ruta, y hablé con ellos en francés y yo no sabía de dónde estaba saliendo aquello, pero en fin, me comuniqué con ellos, ¿no? ¿Me entendieron? Y cuando llevaba, 15 días de inglés, un mes de inglés, se me activó un chip en la cabeza y yo veía los idiomas, los veo ahora mismo y los veo con una facilidad horrible, ¿no? Entonces, el inglés es verdad que lo hablo, lo entiendo muy bien, lo leo muy bien, lo hablo fatal, ¿no? Pero es curioso porque hay un momento en el que yo cojo y hay un punto en el que el profesor de inglés me dice, pues yo no sé qué darte más porque te has quemado el temario en un mes y tu madre me ha pagado tres meses. Dice, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a repasar, pero yo los repasos me los bebía. Entonces, yo veía muchas barajas en aquella habitación, Enrique se llamaba él, un tío que era fenomenal. Y veía enmarcar cartas, barajas francesas, veía enmarcar figuras del tarot. Y yo se lo pregunté un día, le digo, oye, ¿y tú esto? Y dijo, no, es que yo soy profesor de inglés, pero también he hecho las cartas. Y digo, no me digas que también echan las cartas. Y se lo planteé, digo, ah, pues yo quiero. Y empezó a enseñarme y me enseñó con la baraja española. Y entonces a la baraja española le tengo un recuerdo muy grato. Pero retomamos, Toñi, anécdotas bien aparte. La baraja es la que tú dices francesa, la de Marsella. El tarot de Marsella. El tarot de Marsella, lo que son los arcanos menores, es la baraja española de palos. Yo tengo un libro escrito sobre la historia del tarot, muy bueno. Fíjate, no está editado con mi nombre, porque trabajaba yo por aquel entonces para una editorial y salió como marca blanca. Pero lo que incide es en la historia del tarot, que a mí me encanta. Es decir, es muy bonito. Con los triunfos, las cartas de triunfo que se le llamaba, con su aparición en Milán, el cómo la aristocracia de la época aprendió, era una consulta elitista, a mí me fascina. Otra pregunta, cuando sale la muerte, que hay muchos que dicen, ay por Dios la muerte, me quedan tres días de vida, ay, por Dios, ay. Nada. No, no. Todo depende también de las otras cartas que hay a su lado, ¿no? Pero normalmente la muerte los que nos dice es que te tienes que quitar de encima lo que no te vale. Cortar cabezas. Eso está bien. De vez en cuando hay que depurar amistades, ¿eh? Que si te fijas en la carta de la muerte, sale, o sea, sale la muerte. Hay amigos y amigos, entre comillas. Exactamente. Sale con el gallao y sale una cabeza. A mí la guadaña me encanta. Eso, una guadaña. A mí la guadaña me encanta. Pues eso, sale, pones porque representa eso, que tienes que quitarte encima lo que no te vale. ¿Para ti cuál es la mejor carta del tarot? La mejor. La mejor, sé que me va a decir, todas son buenas y todas son malas. Sí, es que todas. Depende del contexto. Yo lo sé porque ya nos conocemos. Pero una que le tengas tu cariño. Al loco. Al loco. Me gusta. ¿Te gusta? Aventurero, libre. Bueno, bien, mira, eso es un espíritu enorme. Y yo te sigo preguntando cosas, porque a mí este tema me pasa como con las piedras, me llama muchísimo la atención. Hay diferentes tipos de tiradas. Desde la tirada del sí del no, la tirada a cuatro cartas, tiradas a cinco cartas, tirada escalonada, tirada con toda la baraja del tarot, con los arcanos mayores, exactamente, la cruz celta, toda. Evidentemente la del sí del no es ir destapando y te contesta afirmativa o negativamente, obviamente, ¿no? Pero una tirada que tú consideres que no es demasiado compleja, pero que sí le puede dar al tarotista la referencia adecuada para poder responder satisfactoriamente a una persona que hace una determinada consulta. Con tres. Con tres cartas, a partir de tres cartas. ¿Pasado, presente y futuro? ¿O simplemente marca una línea de tiempo? No, también puedes hacerlo como estás tú en este momento ante la pregunta que estás haciendo. Luego estaría la otra de cómo están las circunstancias a tu alrededor para la que tú quieres suceda. Y luego estaría el consejo a raíz de las dos que te han salido. Estamos hablando de tarot evolutivo, ¿no? ¿Vale? Sí, no, el tarot predictivo es diferente. Yo tengo un compañero que bueno, lo conocéis porque es compañero mío en Canal Sur, que es Jesús García. Jesús García tenía una tienda esotérica en Dos Hermanas. Por eso os digo que tened cuidado en Dos Hermanas con el Google Maps, porque a mí una vez me llevó y casi me la pego, vamos. Me dijo, gire a la izquierda, gire a la izquierda, y venía un Renault 5 de cara, vamos, y casi me lo trago, ¿no? Entonces me di cuenta de que era contramano. Y él, por ejemplo, tenía ahí un gabinete, a él también le gusta mucho esto, y las personas que allí iban salían muy satisfechas, porque ellos, en la mayoría de los casos, no conocían nada de la persona. Obviamente, te llega un cliente nuevo y échame las cartas, se las echaba en este caso su anterior esposa, y la verdad es que el resultado era muy bueno. ¿Podemos confiar en el tarot? Sí. Siempre acierta. Yo rompo una lanza a favor, fíjate. Pues yo no quiero jugar a ser el malo de esto. Aquí en este mundillo de todo, como en el mundo del misterio. Sí, claro. Hay tarotistas buenos, hay tarotistas sinvergüenza. Hay investigadores del misterio buenos, hay investigadores sinvergüenza. Es decir, aquí nos vamos a encontrar. Hay políticos buenos, hay políticos sinvergüenza. Los más. Claro, nos vamos encontrando que hay un poco de todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es verdad que, como tú has dicho, nos podemos encontrar que realmente puede ser un elemento de autoayuda, que es muy bueno, y puede ser un elemento simplemente para poder predecir. No es que te vayan a adivinar el futuro, lo que te puede marcar es un camino. Es que, José Manuel, piensa una cosa, adivinar el futuro. Yo te puedo poner, tanto en el evolutivo como en el predictivo, te puedo decir lo que me dicen las cartas, que va a ser tu futuro. Pero tú, en este momento, tal y como estás, tú a lo largo de tu vida vas cambiando tu manera de actuar y ya estás cambiando tu futuro, el que yo te he dicho, ¿sabes? Entonces luego ahí te equivocas cuando dices, es que aquella me dijo que, digo, claro, pero tú no sigues igual que estabas cuando yo te hice la lectura. Depende de la persona también. No depende de la persona, claro, si tú cambias, cambia todo, es que el futuro depende de ti. Sí, hay futuro, cosas que no, evidentemente, pero claro, depende de ti. El futuro es dinámico, no es estático. Por eso. Obviamente. A mí me encanta el rincón donde Toñi se concentra, porque si vais a su casa, me vas a permitir la indiscreción, es un coqueto chalet que hay en la provincia de Sevilla, que cuando te abren la puerta salen dos peluditos de cuatro patas que son fantásticos, que es Frank y Nemo, que a mí me encantan. A mí esos dos perros me inspiran una ternura tremenda. Que tienes el chalet con un montón de cachivaches que me encantan, porque es lo que yo siempre hubiera querido tener. Desde emisoras de radio, maquinaria antigua, no sé, me encanta. Tiene una piscina que es fantástica en verano, la verdad. Donde no pocas charlas y comilonas nos hemos pegado. Hasta cierto punto reconozco que soy el que menos come de aquí. Y también es verdad que tiene una caravana a mano derecha, en un camino de purpurina de dibujitos recién hecho, que llega hasta allí, tiene un avance, y ahí tiene su lámpara de sal, su escritorio, su mesa, sus barajas, sus libros, y me parece el rincón perfecto para aprender este tipo de cosas. Es sinceramente muy agradable, es muy agradable. Me resulta un sitio que, aparte de acogedor, invita a reflexionar e invita a pensar precisamente en todo esto que estamos hablando, Toñi. Uh-huh. Toñi, pues muchas gracias. A ti. No he sido tan malo. No. Vamos a seguir porque no nos queda mucho de programa. Nos quedan aproximadamente una media orilla larga. ¿Y qué sería de nuestro mundo sin el misterio? ¿Qué sería de este planeta nuestro sin un poquito de sal, un poquito de pimienta, sin un poquito de misterio, sin un poquito de duende, sin que haya cosas que no le podamos encontrar una explicación, sin que nos asombremos día a día, sin que en un momento dado, ahora dicen que el 3 y Alda viene para acá, que nos va a pegar un leñazo antes del 29 de octubre, bueno, no se lo cree ni el que lo ha dicho, que es Javi Loé, pero vamos, que no se lo cree ni él, ¿no? Entonces, hoy día que vaticinan tantos demonios de ahí afuera, tantos desastres y demás, todavía nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué muchas veces pasa un meteorito por delante nuestro y el meteorito lo detectamos tarde? ¿Y te detectas un meteorito tarde? Eso es que te dé, vamos. ¿Por qué invirtiendo tantos millones como invertimos en armamento, no invertimos la mitad de ese presupuesto de armamento en vivir mejor o hacer que los demás vivan mejor descubriendo una vacuna contra el cáncer? Mi madre murió de cáncer. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir durante un año vamos a dejar de invertir en armas? Todo eso, avance científico, máquinas, mejores quirófanos, se fue la luz. Las cosas pasan, un ambiente íntimo, ambiente fantástico. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir vamos a invertir en eso? Vamos a invertir en hospitales, vamos a invertir en mejorar la vida de personas que no tienen que comer. No le lleves el pescado, no le lleves el arroz, dale las herramientas para que cultiven, dale herramientas para un regadío, porque eso es llevarle el arroz, el pescado es pan para hoy, hambre para mañana. Haz que ellos mismos se puedan autogestionar su vida. ¿Por qué no? ¿Y por qué no precisamente eso, no? Invertir en, igual que se descubrió una vacuna contra el COVID, y hago la señal de la comilla porque todavía no sabemos a ciencia cierta el tema ese cómo quedó, ni cuál fue el origen del COVID, ¿no? ¿Por qué no tanta celeridad? ¿Por qué no invertir en el cáncer, en la leucemia, en enfermedades que por desgracia hoy se lleva tanta gente por delante? ¿Por qué no, no? Pero bueno, quizás yo estoy fabricando mi mundo mejor en mi cabeza, como antes me decía Antonio. El micrófono está desactivado, me está diciendo la china que vive dentro del micrófono, ¿no? Pero no os preocupéis, que esto pasa cuando se va la luz. Esto es riguroso directo. La cosa es que os pongo en situación. Al amparo del agua. Os pongo en situación. Sois una pareja joven. Os casáis. hay tiranteses familiares. Vais a viviros a una barriada populosa de Sevilla. El tiempo pasa y, como ley de vida que es, un familiar, la madre de él, fallece. Se llora su muerte o no, y poco tiempo después toca qué hacer con esas cenizas que resultan de la incineración del cuerpo de esa señora. Y entre unas y otras, pues comienzan a suceder hechos extraños en el hogar de esa pareja que se casó cargada de ilusión y que ahora, en lugar de alegría, cuentan momentos de tensión precisamente en su casa. Pues eso es precisamente, grosso modo, contado lo que le ocurre a mi buena amiga Vanessa, que tuvo ese problema en su casa. Sí. Cierto, ¿verdad, Vani? Cierto, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué edad tienes, Vani? 41. 41 años. ¿Tu marido? 45. 45 años. ¿Trabajáis los dos? Sí. ¿Los niños estudian? Sí. Los perros descansan tranquilos. De vez en cuando. ¿Ya no tienes pájaros en casa? No, ya no. Adiós, gracias. Menos mal. Pues yo los pájaros no los llevo bien. Ni yo tampoco los llevaba. Yo de vez en cuando abría una jaula. Me quedé una vez encerrado en un gallinero. Uy, yo pienso que es que me iban a picar los ojos las gallinas. Y me da una cosa meterme en un gallinero horrible, vamos. Claro. Es una cosa, yo no la aguanto, vamos. De las gallinas lo que me gusta son los huevos. Pero en fin, ¿no? Y de los pollos, los muslos y el contramuslo. Pero el pollo de Mercadona está muy bueno. Pero, claro, esas son cosas que yo digo, ¿no? Te pones allí tranquilamente y llega el momento en el que fallece tu suegra, la Manoli. La auténtica. Se puede decir nombre, ¿no? Puedo decir nombre, dicho, ¿no? La Manoli. La auténtica. La auténtica. Luego explicaremos esto de la auténtica, sí. ¿Por qué, no? Que tiene su historia, ¿no? ¿Y cómo te empiezas a dar cuenta, Vani, que en tu casa hay algo que no sabes explicar? A primera vista, la perra muy nerviosa. Nosotros tenemos dos perras, en ese entonces teníamos una chihuahua, y la perra veíamos que siempre estaba sentada al fin, en el salón, mirando para la puerta de la calle, y ladraba de vez en cuando. Un perro ladra si escucha algo en la escalera. Yo decía a mi marido, qué raro que la perra ladre así por casi. Y bueno, pues no le echábamos cuenta. Una noche sentado en el sofá los dos, una sombra que viene desde la puerta de la calle pasa por el salón delante nuestro y se va para los cuartos. Porque además no tienes más remedios que pasar por el salón. Sí, sí, no tienes más remedio. Está tal y como entra de frente a la cocina y a mano derecha el salón. Un pequeño recibidor, sí, el salón, sí. Y una puerta distribuidora de las habitaciones y un balcón. No tienes más fuerza que pasar por ahí. Los dos nos miramos. ¿Y cómo veías esa sombra? Como era ella. ¿Pero era una silueta? Claro, teníamos la luz apagada porque estábamos viendo la tele, entonces sí la veíamos así en oscura. Bajita, regordita, con su pelado, típico de ella. ¿Tú pensaste en ese mismo momento que era tu suegra o que era una cosa rara, un reflejo? No, yo le dije, tu madre está aquí. ¿Qué mi madre va a estar aquí si mi madre lleva muerta meses? Tu madre está aquí. Dice, pues déjate de tontería, por favor. Digo, bueno, pues nada, pues ya veremos lo que va pasando. Una noche, otra noche. ¿Pero se aparecía una noche, otra noche allí? Sí. Eso lo había cogido ya como costumbre. Además, yo creo que era a la misma hora. Cena. ¿Qué hora era, más o menos? Cenábamos a las 9 porque yo pongo la comida rápida porque me levanto muy temprano. O sea, a las 8:30, 9:45 estamos todos cenando. ¿Y tú a las 5 de la mañana es tu toque de día? A las 4:30 me levanto, a las 5 salgo a trabajar. Con lo cual, yo tengo que dormir. A las 10 como muy tarde estoy yo en la cama. 9:15, 9:15, los dos sentados, un ratito de pareja íntimo, con la madre. Digo, un ratito de pareja íntimo. O sea, tu madre no pinta nada. Déjate de cachondeo, ¿vale? Jesús, fíjate mañana, por favor, y mira para la puerta. Jesús miró para la puerta. Mi madre está aquí. Digo, te lo dije. Pero ya no es eso, es que si está allí, estupendo. Pero que no me fastidie mi vida. Porque lo que yo no puedo estar, si yo me levanto a las 4:30, a las 3 de la mañana, ¿quién se está duchando? Nadie. porque quien se está duchando sentías la ducha. Abrí la ducha, la mampara a cerrar y abrí la ducha. ¿Tenían niños por acá entonces? Claro, los dos. Pero el niño es grande y la niña también. Yo le decía, los dos, esto, uno de los dos se ha levantado, pero a las 3 de la mañana te vas a bañar. Yo le decía, Jesús, levántate. Digo, mira, a ver qué. ¿Cuántos baños hay en tu casa? Uno nada más. Se levantaba y no había nadie en la ducha. Es más, la perra, porque ya teníamos a la mía, a la grande, a la de agua, duerme conmigo. Ella, de mi cuarto a donde tenemos nosotros, que es debajo de la mesa, a la cama, no pasa, sino voy yo con ella, de noche. Le da miedo. La perra. La perra. La mía, la grande. Y seguimos evolucionando. Hasta ahí se estaba medio comportando. Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí la presencia se estaba medio comportando. Pero va a ir a más y a peor. Fue a más y a peor. ¿Cómo? ¿De qué forma? Ya era el... Mi hija tiene dos repisas en su dormitorio, salirle el peine de la repisa de atrás, delante de las colonias, y ya poner el cepillo siempre detrás. Salirle volando hacia la repisa detrás, hacia el escritorio de ella. Si yo estoy haciendo los deberes, no me tengo por qué peinar. Y el cepillo ahí. Mi hija, por favor, ¿me puedes dejar tranquila? O tu madre, o tu hija, eso tiene como... Ya la interiorizado como normal. Ya sí, ya la ha normalizado. Es más, el otro día estaba un día de huelga. Se pone a limpiar cuarto de baño, el cepillo con el bote del cepillo de diente en el bate. El bate plano. ¿Cómo se caen los cepillos de diente y el bote no? Parece difícil, parece complicado. Tú nos llamas a nosotros, de hecho, vienes a buscarnos, a buscarme. Recuerdo que vamos una tarde, venía Javier Aradilla. Venía Luis, el comandante. Aquel día no venía. No, viniste los dos solos. Fuimos nosotros dos. Que otro día fuimos con Luis Prado, el comandante. Que en paz descanse. Que fue el que le sacó lo de auténtico. Exactamente. Que ahora vamos a contar eso con una anécdota muy buena. Muy bonita. Estamos allí contigo. Lo primero que notamos es que la perrita chica que tienes, Chihuahua gordita. Es una croqueta. Una croquetita sí, quemada. Una croquetita. Esa perra estaba súper estresada. ¿Qué te dijo el veterinario? ¿La llevaste al veterinario? Era estrés, porque yo, claro, le expliqué la situación. Dice, bueno, ¿y en la calle? Digo, en la calle la perra es una perra normal y corriente. Dice, ¿qué tienes en tu casa? Digo, nosotros cuatro y una de agua. Dice, no, pues la perra tiene estrés. Estrés por algo. No la dejan vivir tranquila, está estresada. Hasta el punto que me dijo que si la quería medicar, entonces yo le dije que yo no medicaba a la perra. En ese momento, en el momento que tú nos llamas a nosotros, ¿cómo estaba la situación? La situación tensa. ¿Con tu marido? Me iba a costar... La relación no estaba No, me iba a costar divorcio, además yo ya se lo decía, yo no aguantaba. Te vas tú y tu madre. Así se lo dije, sí, tú y tu madre. Desde luego tiene que ser muy incómodo. Imaginaos lo que tiene que ser eso, ¿eh? Sencillo no es. Tenemos la suerte que Vanessa nos lo cuenta. Pero poneros en situación en el momento en el que esa persona vive eso en directo, in situ, en ese momento. Esto es un drama. Sí, está cenando mismo. Además da miedo, vamos. Sí, cenando los cuatro y de buenas a primeras. Que él se ponga a chillarte, pero ¿por qué? ¿Porque a tu marido le cambiaba el carácter? Sí, le cambia. Cuando hay paz en casa, parece que a ella como que le reconcome. Ella no quiere que tengamos paz. Entonces, ¿a quién ataca? Al hijo. El hijo sarta o el niño le... Pero tú no estás viendo que eso no está bien. Pero si ¿qué está viendo? Si está comiendo, que no está bien, ¿qué? ¿Está sentado bien? Es unos cambios de humor muy, muy drásticos. Y seguimos avanzando, tenéis ese problema, la tensión en casa es palpable, veis la sombra esa que se pasea, que se corresponde con la silueta rechoncha de tu suegra, que me perdonen, no. Los animales están estresados, hay objetos que se mueven en tu casa, porque los peines salen despedidos, se caen los botes con las cosas, con los cepillos de dientes, la tensión... Sobre todo con tu marido, es cuando se hace más palpable porque le cambia el carácter. tu marido pide una sesión de Ouija. Para. Pide una investigación. Sí. Se hace allí una investigación. Pero él pide una Ouija. Él quiere hablar con su cosa madre. Que yo, tú sabes que no estaba de acuerdo. Ni yo tampoco. Yo no quería. Porque lo dejó peor de lo que estaba. ¿Y cómo sale aquello? Fatal. Cuéntanoslo un poco. ¿Tu marido hace algo que no debió de haber hecho? Se supone que sí. Se supone que la madre le dijo que me había sido infiel a mí en el pasado. Entonces yo le decía, no, vale, ha sido pasado, más ha sido infiel, hasta ahí de acuerdo. Pero dice, pero, vale, ¿cuándo? Dime cuándo, pero si nos conocimos, te quedaste embarazada corriendo y nos fuimos a vivir juntos. Dime, ¿en qué periodo de tiempo? Porque yo lo conocí a los 2 años de conocerlo y ya estaba mi hijo en el mundo. Y él también, en aquella sesión de Ouija, yo recuerdo, yo estaba desde fuera viéndolo. Sí. Él levantó las manos y empezó a insultar. Sí. A la madre. A la madre, como si estuviera tú y pero yo. Pero levantar el dedo del máster y empezó a insultar. Y yo decía, ¿qué está haciendo este hombre, por Dios? Pero es que después, cuando fuiste ustedes, yo le dije lo que había hecho, le enseñé porque yo lo tengo grabado eso. Yo recuerdo ese vídeo, ¿verdad? Lo tengo grabado y me dice, yo no me acuerdo. Yo no hice, ¿cómo que tú no hiciste eso, Jesús? Está grabado. Digo, mira, está grabado. Dice, yo no he hecho eso. No, pues ya está, pues entonces yo me lo he inventado, yo te cogí la mano y te he quitado. Es más, después, cuando fuiste, se hartó de llorar lo más grande. Y seguimos avanzando. Obtenemos psicofonías en tu casa, que son bastante interesantes por lo que salía. Hay un momento que vamos al monasterio de Carmona, a hacer una investigación, y estando ella y tu venía marido... Venía mi madre también ese día. Tu madre... Mi madre venía. Hay un momento en el que surge la suegra, Manoli. Y entonces... hay un momento en el que Luis Prado, el comandante, dice, pero tú eres la suegra de Vanessa, tú eres la Manoli, y dice la máquina, sí, pero Manoli la auténtica, y dice la máquina, la auténtica. Está grabado. Está grabado, menos mal que está grabado. Claro, cuando te dicen eso, te tienes que encoger de hombro. Seguimos avanzando y tú llegas a una conclusión que pudo haber provocado todo ese malestar. Sí. ¿Qué conclusión es esa, Vane? Llega la hora de enterrar la ceniza, allí todos llorando, mi hija allí, ¿qué pasa aquí? Porque mi hija no tenía una relación de nieta-abuela como tal. Era su abuela porque le corre por la sangre y ya está. Entonces yo viendo a mi suegro con la urna para un río para abajo, digo, mira, escúchame, digo, llevamos ya una hora aquí. Ya está. ¿Qué vamos a hacer con la señora? No, vamos a enterrarla, le vamos a plantar un arbolito. Tú no te preocupes, me pongo yo con la pala. Acaba. Y digo, dame la Manoli. Entierro a la Manoli y le pongo el arbolito al lado. Tú además eres jardinera, o sea, claro, que tú sabes. Claro, yo sabía, le digo, el árbol lo va a secar. Venga ya, digo, el árbol lo va a secar. Le doy un año al árbol. El árbol lo secó. El árbol se pochó entero. Era un mandarino, fíjate, con las buenas mandarinas que podía haber dado. No. La conclusión es que ella se mosqueó conmigo porque fui yo la que la enterré y no porque a mí no me consideraba de su familia. Y ella quería que fuera alguien directo de la familia. De la familia. Pero si hubiera sido alguien directo de la familia, hace 6 años que murió y hoy en día estaríamos allí. Todavía dando vueltas. Dando vueltas a ver qué hacemos con ella. Sí. ¿Y cómo se calmó, Vane? Porque yo recuerdo que fue muy abrupto, fue de una semana a otra. Sí, porque yo le decía Jesús, Rafa de Alba le dijo, Jesús, tú lo que tienes que hacer es decirle que se vaya ya. Y es como que él quiere que se vaya, pero que no, él quiere que se vaya, pero que no. Es no sé, algo contradictorio. Entonces le dijo, Rafa, déjala descansar, ¿vale? Un tiempo. Pero Rafa también, el otro día me dijo, dice, es que yo la tengo atada en una esquina. Digo, por Dios, no la suerte. Déjala ahí. ¿Y tú crees eso? Hombre, si cambió de una semana a otra la actitud de mi marido, todo tranquilo, las perras más o menos iban cambiando. Hombre, no te digo que las perras estén súper contentas porque de vez en cuando si ladran a la nada, pero no como al principio, no. Por lo menos ya no se duchan a las 3 de la mañana. Está la cosa más tranquila, sí. ¿No? Sin embargo, ya sigue enfadada. Sigue enfadada. No contigo, porque a ti ya el tratamiento que tiene... Yo ya, las cenizas se sacaron. ¿Las cenizas se han sacado? Sí. Están enterradas en dos hermanas. Las cenizas se sacaron ya. ¿Y se han sacado por algún motivo? Vendieron el campo. Ah, claro. Bueno, no le van a dejar el regalo. ¿Te imaginas? Lógico, lógico, claro, hombre, sería un poco pasarse, claro. Sí. ¿Y en este momento cómo está la situación? ¿Sigue apareciendo eso en tu casa? Sí, lo del cepillo de dientes fue hace 15 días, sí, un mes. Que de hecho, yo estuve hablando con tu hija, que vino con nosotros, nos acompañó en una investigación, sí. Estuve charlando con ella. La verdad es que tu hija tiene un grado de madurez bastante alto, ¿no? La chavala habla contigo y te cuenta todo lo que tiene en casa, o sea que... Con 14 años que tiene, sí, que no, sí, es... Sí. Hay que decir que da gusto hablar con ella. ¿Tu marido? Está más tranquilo, de vez en cuando tiene sus puntos, pero yo creo que eso ya... ¿Un punto es... tiene dado? Sí, tiene un puntito. Y un tablazo tiene, sí, dado. Pero eso ya es de, ya no es como antes, ya hace más eso, o menos... Eso venía de serie, ¿no? Sí, un, sí, sí. Eso venía de fábrica ya. Pero por lo menos más tranquila, sí, ¿no? Te vimos con Toñi Moreno, te hemos escuchado en Canal Sur contando esta historia. Y nada, simplemente Dani, gracias por contárnoslo. Porque aunque tú sueles venir con nosotros, solemos investigar, solemos hacer cosas. Hace poco estuvimos en las instalaciones de 7 Televisión, precisamente, investigando y demás. Siempre es diferente cuando afecta a un lugar que cuando te afecta a ti. Sí. Sí. Obviamente, en un sitio pasamos un ratito y en el otro es que tienes que vivir. A la fuerza. Yo se lo digo a todos nuestros amigos, ¿no? Los que están aquí presentes y los que nos escuchan, que es la peor de las maldiciones, ¿eh? Esto gustará mucho porque el día de Halloween hay que ver 10 películas de miedo y cosas de esas. Pero tener un Halloween todos los días en tu casa, como que no. O sea que hay también que alabar la valentía de contárnoslo, ¿vale? Muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias. Y seguimos porque entramos en la recta final de este programa. Este programa de hoy, que espero que os esté gustando, que prácticamente estamos desglosando temas, estamos charlando entre nosotros, porque muchas veces la radio no necesita más artificio, simplemente es hablar. Hablar, charlar, comunicar, contar cosas, ¿por qué no, verdad? Y en nuestro siguiente apartado, pues vamos a hablar con Javier Aradilla, que quiero hablar con él de la vida más allá de la muerte. A mí es un tema que me inquieta, y me imagino que a todo el mundo igual, ¿no? Eso de que unos expire y no sabe qué hay más allá, si te vas a encontrar túnel de luz o es que no hay nada, ya está, es como si te desconectaras. Uf, a mí eso me turba mucho, y precisamente de ese tema vamos a hablar con Javier Aradilla a vuelta de pausa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y una vez que hemos regresado de esa cuña publicitaria de Voces del Misterio aquí en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM, también en streaming, hablando desde nuestra página web para todo el mundo. Hoy vivimos en una aldea global y esta casa que nos ampara, pues a Dios gracias, se escucha en todo el mundo. Quiere decir que también se nos escucha en 80 emisoras de México, se nos escucha en Argentina, en Chile, se nos escucha en Colombia, Ecuador, Nicaragua, se nos escucha en 32 países, colonias también españolas en otros puntos del mundo que no son hispanohablantes, y también se nos escucha en 26 provincias de este gran país que se llama España. Y precisamente de ello, con Javier Aradilla, lo prometido, es el próximo tema que tenemos a continuación. Vida más allá de la muerte. Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Manu. Yo no sé si a ti te preocupa tanto como a mí. Sinceramente no me preocupa. Pues a mí me preocupa mucho. Pero no, mucho. No tienes por qué. Vamos a ver, Javi. ¿Qué hay más allá de la muerte? Así, en frío. Pues en frío. La vida empieza después de la vida. era como decía el doctor Raymond Moody, es decir, hay algo a lo que agarrarse. Hay algo a lo que agarrarse, y de hecho nosotros tenemos pruebas casi diarias de que hay otra vida en el otro lado. Vamos a olvidarnos de esas pruebas diarias que tienes tú, ¿vale? Vamos a olvidarlo. Vamos a imaginarnos que estamos hablando para un programa de radio y que al otro lado del programa de radio hay gente que cree y que no cree. Correcto. Fallece una persona. ¿Qué nos cuentan los que han regresado de la muerte, que realmente nunca han estado muertos porque han regresado? ¿Qué nos cuentan esas personas que hay en ese otro lado? Pues mira, ¿o cómo es ese tránsito inicial? En ese aspecto tengo dos versiones totalmente diferentes. La primera versión es que alguien está a punto de irse y lo que ve es una luz muy blanca, muy fuerte, al final de como de un túnel, un pasillo, con lo cual tu cuerpo incita hacia irse hacia esa luz, y ahí ves a seres queridos tuyos que te acompañan. ¿Qué ocurre? Cuando no es tu momento, vuelves para atrás. Eso lo he escuchado de muy buena mano. Una de ellas fue de mi padre y otra fue de mi madre. ¿Tu padre sufrió una experiencia cercana a la muerte? Sí, en un accidente de trabajo. ¿Cómo se llamaba tu padre? José. José, ¿y qué trabajaba? Encofrador. ¿Encofrador? ¿Ganaban dinero por aquel entonces? Bueno, depende. Depende. ¿Y qué le pasó a tu padre, Javier? Pues mi padre se cayó desde varias plantas de altura, se partió varias vértebras, estuvo bastante. Dice que él vio una luz brillante, fuerte, que la atraía, pero que hubo un momento en el que le dijeron, tú, para atrás. Y con mi madre, por ejemplo, pues cuando yo tenía 2 años, ella tuvo que entrar en quirófano a un parto y estuvo a punto de irse también. ¿Tú tienes más hermanos, Javi? No. ¿Eres hijo único? Soy hijo único. Entonces, mi madre también dice de que ella ha visto esa luz, que ha visto ese túnel, y que sentía muchísima paz. Entonces, son dos casos que he escuchado y para mí tienen toda la credibilidad del mundo. Lógico, son tus padres. Luego he escuchado de otra persona que también estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, que lo que veía era un túnel negro, sin luz de ningún tipo. Experiencias cercanas a la muerte, al negro profundo que le llaman. Efectivamente, al pozo que profundo. Es un, como un agujero negro, es como es una cosa negro. Que... ¿Y esas experiencias negativas que se ven? Nada. Oscuridad. ¿O es como absoluta en la película Ghost, que vienen unas sombras detrás tuya y... Oh. No. No, no. Ahí es oscuridad absoluta, y ya a partir de ahí, si has hecho algún pacto con alguien o has hecho... Ahí, sin embargo, se... Y abre un melón complicado. Se pondría de manifiesto la luz y la oscuridad, el bien y el mal, cielo e infierno. Uh-huh. ¿Y si no crees en el infierno? A ver, es que el infierno... Yo no creo, yo, tal como nos lo han pintado, yo no creo. Como vivimos en un mundo que hay que ponerle etiqueta y nombre a todo... Ahí está, justamente. Pues entonces, la luz y la oscuridad, cielo, infierno, yin y yang. Sí, siempre positivo y negativo. O sea, es algo que existe. Lo que pasa es que hay que ponerle una etiqueta para que alguien se aferre a esa etiqueta. Uy, es que voy a ir al infierno. Uy, es que yo voy a ir al cielo. Hasta que no llega el momento del fallecimiento, tú no sabes para dónde vas. ¿Y por qué? ¿Por qué razón, Javi, a día de hoy hay una concepción religiosa en torno a lo que es la vida después de la muerte, en la que las creencias de la persona juegan un papel determinante? Es decir, católicos, cristianos, musulmanes creen que hay una vida en el más allá, en este caso el cristiano piensa que va al cielo, el musulmán cree que va al paraíso. No voy a entrar en otras religiones porque sabes que el budismo lo que se basa en alcanzar el nirvana, que es otra cosa diferente. Es decir, no voy a entrar en hinduismo porque el hinduismo es un batiburrillo que es complicado, ¿no? Pero curiosamente, si te pones a analizar a fondo, todos los que tú has nombrado, al fin y al cabo, el punto objetivo es exactamente el mismo. Sí, sí, claro. Que es la fuente. Pero también se está un poco en la creencia, ¿no? ¿Y si cuando uno muere no hay nada? Te desconectan, te desenchufan, como cuando duermes. Has vivido esta vida, desenchufado, adiós. Bueno, entonces no existirían las regresiones, por ejemplo. ¿Y si en las regresiones realmente lo que se están entrando en una parte del subconsciente que refleja un deseo, un anhelo, más que una vida pasada? Bueno. Hoy estoy jugando a ser el malo. Sí, lo sé. Y ahora te voy a hacer a ti una pregunta. Venga. Como el malo que eres, a ver si tú me lo respondes. Venga. ¿Cómo es que tú en una regresión te ves en un campo de batalla antiguamente, con armaduras, hacha, espada, y te dan con un hacha en la cabeza y te abren la cabeza en dos, y tú eso te lo ves, y ahora tienes esa cicatriz en la cabeza? Pues si te la has hecho en una vida pasada, tu cráneo no es el mismo cráneo. Claro. Luego eso tiene que ser debido a otra cosa. Sí. Pues delante tuyo tienes a uno. A tú, ¿no? Soy yo. Por aquí. Si me pasas aquí la mano. Solo tendrías porque de chico eras muy malo y te hiciste una pipeta. Para nada. Digo yo. ¿No? Todo lo contrario. De chico era muy bueno. Ahí está tu madre que lo puede. Ahí está mi madre que te lo puede, que te lo puede ratificar, decir. ¿Verdad? Era bueno, señora Javier. Era muy bueno. Era muy bueno. ¿Tu madre qué va a decir? No. Te digo la verdad, es lo único que era malo para comer. Era muy malo para comer. Ahora se come las piedras, señora. Ahora sí, pero cuando el chico, ¿no? O sea. Muchas gracias. Que son cosas que. Yo te voy a contar, una cosa, Javi. Yo en el año 2010 conducía hacia mi casa. Iba mi moto. 3:30 de la tarde, viernes 24 de octubre del año 2014. Yo iba con mi 2010, con mi moto. Me salió un coche de un garaje y me lo tragué. De estos coches que tú sabes que salen entre medio de los coches y sales sin mirar, saca el morro y te lo traga. Yo puedo comprender al conductor porque él visibilidad no tenía, pero si no tiene visibilidad, tampoco saques el coche así, ¿no? Bueno, el caso es que yo me lo trago. Yo llevaba el casco mío, pero lo llevaba abierto porque hacía calor. En octubre en Sevilla hace calor. Creo que además aquel día, aquel viernes, eran 30 y tantos grados los que hacía, era infumable. Yo recuerdo que yo frené tan seco con la moto que cristalicé los frenos de la moto. Antonio tiene moto, sabe lo que exige eso, frenazo. Eso no es algo fácil. Un frenazo del 15, ¿no? Yo, claro, frenas tan seco que los G de que tienes que soportar te hacen que saltes, bueno, que salgas disparado por lo alto del coche. Bueno, yo aterricé con la cabeza en el suelo. Y yo desperté al cabo del rato, miré para arriba, yo lo único que veía era el cielo celeste. Digo, qué raro. Yo pensándolo, yo tirado en el suelo. Qué raro. El cielo. ¿Qué hago aquí yo? Entonces noto que me dan así en el tobillo y me dice un policía local. Dice, no te muevas, que has tenido un accidente y estamos esperando a la ambulancia. Digo, joder, me odio. Es lo primero que pienso, digo, con las cosas que yo tengo que hacer. Claro, yo pensaba en eso. Luego me viene sabor a hierro en la boca. Me había roto los dientes estos que tengo son de joda, y bueno, eran de otro material, pero en fin. Vino la ambulancia, me montaron, me pusieron un collarín, venga, a Virgen de Macarena, no, a Virgen del Rocío. Y cuando iba para Virgen del Rocío, le dice el de detrás, conductor, tira para Macarena que este no llega. Y yo recuerdo que en ese momento la imagen mía cambia. Yo veía hacia arriba, claro, viendo a la gente, ¿no? De repente, ¡pum!, aquello se va y me veo desde una esquina de la ambulancia la camilla. Y digo, anda, si soy yo, pero en ese plan, ¿eh? Y el zapato, y mi zapato, que no tengo zapato, oh, pues era el mosqueo que va a coger Leo. Decía yo, ¿no? Y no está mi zapato. ¿Y por qué me han puesto el móvil aquí en lo harto? Y entonces se abrió en la ambulancia una bola de luz blanca y ahí ya, pum, ahí ya me fui, ahí ya no sé lo que pasó. Desperté en el quirófano cuando me estaban operando, porque a mí sabes que la anestesia no me hace mucho efecto, y bueno, ya me explicaron, has tenido un accidente, el médico le decía al anestesista, dale más caña, dale más, métele más, que se nos ha despertado, métele. Y a mí me invita a pensar que algo más hay. Algo más hay, de hecho, ahí tuviste una experiencia cercana a la muerte. Hubo un momento en el que clínicamente estabas muerto, que fue cuando tú te vistes en la ambulancia desde fuera, pero tu alma salió de tu cuerpo. Qué fuerte eso. Tenemos que pensar que el cuerpo en sí, lo que es un recipiente. Los hay más bonitos que otros, ¿eh? Sí, hombre, claro. Estos hay que son preciosos y otros son, pero para mirar para otro lado, ¿verdad? Claro. Pero aquí se ríe. La verdadera. Nuestro amigo se ríe. La verdadera esencia de una persona no es el cuerpo, es el alma. Es el alma. Investigamos muchas casas encantadas. Hemos escuchado a Vani explicándonos el tema que ella vive, de su suegra, que nos lo tomamos súper en serio, porque es un tema que hay que tomárselo en serio. Hay amigos que han estado aquí con nosotros, que han vivido experiencias también muy fuertes. Está aquí el amigo Antonio Hidalgo, a mi amiga también, que la tengo por aquí. Qué es feliz. Decir, tenemos a Felipe, tenemos a Emilio, que Emilio quizá de las personas que mejor conoce la historia de la Casa de los Niños en Sevilla, sino el que mejor la conoce, Emilio Cabello. Y trabajamos con eso, con energía. Si no existiera algo más allá de la muerte, no, eso no existiría, ¿no? No habría investigaciones paranormales. Porque eso no se manifestaría, ¿no? No habría fenómenos, no habría nada. No habría un fenómeno de termogénesis, no, un calor no se pondría al rojo, no captaríamos ninguna psicofonía. Porque al fin y al cabo las psicofonías son palabras, son cosas que nos dicen desde más allá. No es que tú estés, por ejemplo, ingresado en un hospital en observación y tú escuches como alguien enciende un cigarro y hueles a tabaco al lado de tu cama. Y no hay nadie. Y tú haces así, abres los ojos a las 4 de la mañana y no hay nadie a tu lado. Dices tú, vale. Los hospitales que tienen tantas reminiscencias. Los hospitales tienen para dar y regalar. ¿Cómo podemos saber nosotros a través de investigaciones lo que nos cuentan? Y que luego sea verdad. O que a través de una sesión de Ouija den una respuesta coherente, exacta, a una pregunta que alguien que está en la Ouija o presenciando la Ouija la hace de forma mental. Yo recuerdo, no lo voy a contar de nuevo porque lo he contado muchas veces, el caso de Inma con Paula, pero acordaos el caso de la fisioterapeuta, de esta chica que era rubita. Sí, Lucía, que vino con Antonio, ella su marido, y le dijo una serie de cosas que le estaba ocurriendo a su suegro, que es que iba clavado, y ellos no estaban haciendo la sesión de Ouija, estaban como observadores ahí presenciándolo y ya está, pero que no eran los que estaban sentados, es decir, que no podían estar moviendo. Entonces, ellos, si no hubiese una vida después de esta vida. Tenemos que tener esperanza. Sí. Si hemos sido personas honestas y no hemos tenido un comportamiento delictivo, de asesinatos, en plan sicario, en plan, debemos de tener esperanza. Y ahora te voy a rizar el rizo. Dos cosas que son antagonistas. A ver. Una cosa es el cielo al que van las almas cristianas. Yo ahí no voy a entrar, yo solamente te expongo, ¿eh? Vale. Y otra cosa es la reencarnación, que no la admite el cristianismo. Normal. Hay muchas cosas. ¿Tú qué crees? ¿Paraíso? Allí tranquilo, en el chill out, bien, no. Tranquilito, ¿eh? Tu vida ideal, camarero, otra, ¿eh? Si fuese así, o reencarnarte en bicha aquí. No, tampoco es en bicha. A ver, cuando... Algunos lo merecen. Sí, pero vamos, quien lo merece en vida, luego cuando fallece, ese alma no va a donde va quien sí merece un, entre comillas, un lujo, un estar bien, un estar relajado. Ese va a todo lo contrario, un martirio absoluto. Pues cada uno tiene lo que se merece, entonces. Efectivamente. Y el karma existe. Pero hay una cosa que manda el cristianismo, que es la compasión cristiana. Sí, pero... El Dios es justiciero, ¿no? Como aquel Dios bizantino. El día del juicio, el día del juicio final, todo el mundo pasamos por ahí. Pues compañero, gracias. Gracias por hablar, por compartir también esas historias de tu familia tan profundas. Y nosotros lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque este ha sido... Este programa de Voces del Misterio, de esta verde y blanca sintonía, la 96.8 de la FM. Y como siempre digo, piensen, reflexionen, pero sobre todo, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.